Pues a la calle está muy fiestera en esta tarde-noche ya de sábado, iniciando el 2009 como con muchas energías y muchas pilas, como ya platicábamos al inicio del programa. Y Álvaro, yo creo que hay que empezarla desde ahorita, ¿no? Sí, definitivamente andamos en busca de algún buen reven que haya en esta ciudad. Nos gustaría encontrarnos alguna persona amable y cariñosa que pudiera decirnos bienvenidos a esta fiesta. Y bueno, cotorreando como en qué lugar nos gustaría fiestar, nos encontramos a unas chicas en la intemperie de estos fríos, esperando también armar su plan de fin de semana, se me hace. ¿Ya andan cargadas de pilas para la fiesta? ¿Cómo andan? Sí, súper bien. Mucha energía, planeando apenas, viendo qué vamos a hacer al rato. A ver, si gustan presentarse, por favor. Bueno, yo soy Ana, tengo 15. No, 16. No se quiten edad. Yo soy Mariel y tengo 14. Yo soy Alita y soy grande. Tengo 17. No eres tan grande todavía. Todos somos jóvenes, bien, bien jóvenes. ¿También jóvenes para la fiesta? Ay, claro, por supuesto. Siempre. ¿Qué tal los fines de semana? ¿Arman siempre lo mismo o dependerá de lo que haya, de lo que vaya surgiendo? No, siempre depende de, pues de lo que, del día, más bien es como en el momento armas el plan así con tus amigos, le hablas y ¿qué vamos a hacer? No, pues vamos a ir a una fiesta o vamos al cine o vamos a casa de alguien y ya, pues de ahí armas tu plan. Lo que caiga, la verdad. Sí. Entonces... Va, entonces no es como muy de tener un plan muy definido. Igual si es un reven en una casa está chido, si es en un antro también. Ah, claro. Mientras haya fiesta, Ahí estamos. ¿Ah? ¿En qué consiste que una fiesta se ponga buena? Que convenza. Ay, pues el ambiente, ¿no? Yo digo que, pues sí, el ambiente del que esté, así como también, como el ánimo que vaya, o sea, que estén las demás personas que estén en la fiesta, yo creo que también influye muchísimo. Y pues así, pues ya, ¿no? Yo digo. Pues yo digo que es, o sea, la gente con la que vayas, el lugar, y pues, o sea, como a mí me gusta muchísimo bailar y así, pues la música, o sea, que tenga buen ambiente el lugar, la verdad, porque si no hay buena música, todos están apagados, entonces, por eso. Entonces, digamos que una parte para pasársela bien, para divertirse, es la música, ¿o qué otros factores toman en cuenta para, por ejemplo, escoger un lugar? Ay, pues yo no escojo el lugar así, yo soy como... Pues vamos a hacer esto, ¿en dónde? Pues donde caiga, ¿no? Pero yo creo que como las pilas que tú traigas y el ambiente del que tú pongas, pues es como te vas a divertir y como vas a disfrutarlo, o sea, a lo mejor y de repente sí influye el lugar, ¿verdad? Pero pues no tanto. Yo creo que es más como acá el shun-shun que tú traigas, ¿no? El shun-shun. Y el inshan-shun, yo digo. Y también depende del día, sí, porque no sé si es un día todo X, si es en la fiesta, pues ya te pones así toda feliz, pero si estás muy ocupada, como que no sé... También depende de lo que hayas hecho y, no sé, pues... Así. Sí, como que de repente igual lo que necesitas es, pues no sé, igual estar más relajado. Exacto. Y tal vez busques eso. O igual y de repente traes acá un adrenalinón de la semana y lo quieres sacar, ¿no? En el dancing. En el dancing. ¿Qué ventajas encuentran ustedes en esta manera de relajarse, pero a la vez divirtiéndose? ¿Qué es lo bueno que le encuentran? Pues que como que... Bueno, o sea, yo lo que le veo es que, pues, con mis amigos, ¿no? O sea, como que cada vez que salimos es como, aparte de que te unes más, pues, te relajas con ellos. Entonces, es como relajarte tú con los demás y todos te ayudan a relajarte. Entonces, te la pasas padre, ¿no? O sea, como que si todos están como estresadillos, unos a otros se relajan y ya dices, ya, mejor relájate y vive la vida, y ya. ¿Qué tal el antiestrés? Sí, claro. Porque si estás muy estresada, si no sé, las tareas, los exámenes, vas a una fiesta... Y así como que ya se te olvida por un momento y, no sé, eres feliz. Sí. Y, por ejemplo, ¿el varo influye en lo que hacemos el fin? Pues depende, así como, ¿qué quieres? Es como eso, ¿qué quieres hacer? Si quieres como, ay, pasártelo un día así como viendo películas, pues yo digo que no, pues te tiras en tu sala y ves películas, ¿no? Claro. Pero pues si quieres salir como a bailar, a divertirte, a tomar, así así de loca a todos lados, así pasear por todo Querétaro, pues sí va a influir un buen, porque pues las cosas no te llegan solas, ¿no? Pero pues así, pues no tanto, depende de qué quieras hacer. Es más que nada con quien estés así, porque puedes tener así... $1,000 y estar con la persona más aburrida en el lugar más caro y aburrido, pero puedes estar en un lugar donde no te cobren, así un parque o algo así, y con la persona más divertida, como aquí, con la persona más divertida del mundo y te la pasas mejor que así, no sé, en un cine o algo así. Oigan, por ejemplo, cuando hay mucha banda que se ha quejado como del asunto de los antrillos, o como de algunas fiestas incluso en las que luego o hay alguien que decide quién entra y quién no entra, o esos rollos como de que se cobra mucho. ¿Cómo ven esa onda? ¿Como que hay un poco de discriminación en ese sentido? Pues es que sí hay un buen, o sea, la verdad, por ejemplo, a mí me ha pasado que el cadenero son súper mal plan, así horribles. Ay, pues es que sí, bueno, a mí no me late eso, así como que cuando yo veo que antes de entrar así se están como poniendo medio mamila, ay, pues como que me voy así, como que digo, ay no, pues para qué estoy aquí, la neta yo no tengo como para aguantar caras de no quiero que tú entres, la verdad. Pues mejor vas a un lugar que nada más te digan, a ver tu credencial y ya, pues pasas, ¿no? Pero no para estar así aguantando caras de gente que, pues que ni qué, o sea, pues que ni sequis, así como, ay sí, ya muérete, ¿no? Así, yo digo, ¿no? Pues muchísima discriminación, así. Pero pues... Pues sí, como que te agüita, ¿no? O sea, bueno, no te agüita porque te vas a otro lado y ya te la pasas igual, pero como que sí, o sea, la verdad que te pongan así como, no, tú no entras porque no quiero, así es como súper mal plan, la verdad, y a mí me choca, o sea, me desespera demasiado que hagan eso, como que si vas a hacer una fiesta o dejas entrar a todos, o mejor no la hagas. Igual, o sea, de los precios, a veces como que sí se pasan demasiado con los precios. Digo, no todos tenemos mucho dinero. O también claro. Ver que a alguien así le están haciendo eso, como que no sé, dices así de, ay, ¿qué onda con la gente aquí? Y también así como dije, mejor con otro ambiente y así, porque también pues, no es lo mismo. ¿Y ustedes pueden identificar ciertas, pues hasta cierto momento, algunos riesgos que ustedes, que pudieran tener ustedes o sus amigos o quien salen para divertirse? ¿Existe algún riesgo en este sentido? Pues, o sea, pues el riesgo que todo el mundo dice, ¿no? O sea, el que, por ejemplo, cuando sales como muy pasadilla de copas, el salir como manejando, ese es como uno de los, pues de los que más has visto, bueno, que más me ha tocado ver y que más sonados, ¿no? Pero también, o sea, entra lo de, ya en la fiesta, el típico de me estás haciendo enojar y que se empiezan a agarrar a trancazos, eso también es como... súper horrible y súper peligroso, la verdad, y pasa mucho, o sea, como que no se dice tanto, pero sí es como nada más porque se ven feo, ya se enojan y se empiezan a pegar. Muy tonto. ¿Alguien más? Pues como en eso que te dicen, que te meten un buen de cosas a tu, como a tu bebida, así, demasiado así. Bueno, a mí no me ha pasado, pero siempre que salgo con mis amigos, siempre hay uno que termina así como mal, así, que es de esas personas que son como bien alcohólicos, que llevan una cerveza y ya están así, pero muertos, ¿no? Y sí, sí me ha pasado así que tú dices, chale, o sea, vienes así, confías en un... chale. Confías en así como, ay, sí, voy a ir y pago y no qué, y te meten un buen de cosas como a tu bebida, ¿no? Y tú dices, ay, o sea, ¿de qué se trata? O sea, ¿cuál es su propósito? ¿Qué, y más o menos como que qué podemos hacer para de repente evitar estos riesgos? ¿O realmente no hay mucho que hacer? Pues a lo mejor, o sea... si son como, yo digo que si son como cervezas o algo así, sí, pues ¿sabes qué? Tráeme la cerrada, ¿no? O si te dices, no, pues así, tráeme el pomo, no sé qué, pues pedir tus vasos, pero pues no me eches hielo y así, como no me eches hielo y ya tú te la preparas, así. Como cositas que son como bien pequeñas, que son como las que tú dices, ahí está el punto, ¿no? También así no hablar con cualquier persona, porque, ajá, no conoces a todas las personas, ni sus intenciones, ni de dónde vienen. Entonces así como que, también ha pasado que, así conoces a un chavo o una chava y así, ah, qué buena onda, pues te doy mi mail, mi teléfono y así. Y no sé, como que, la verdad, así, aunque se repita mucho, pero no sabes sus intenciones y así. Entonces, pues, también estar al pendiente. Claro. Y es que igual, bueno, de repente, la ciudad es 2-3 segura, mayormente es una ciudad más o menos segura, pero igual también, pues, tener sus precauciones, ¿no? O siempre, pues, o sea, la que... yo aplico, o sea, yo salir con alguien, ¿no? O sea, de dos, aunque sea, o sea, vas con alguien que conoces, que de verdad sabes que pues, te va a echar el paro cuando tengas problemas, o simplemente, o sea, pues, no sales sola, ¿no? O sea, estás con alguien más que siempre sabes que va a estar ahí contigo y pues ya, o sea, te encuentras a los demás, pero esa es la persona que siempre va a estar ahí, entonces como pues, mutuamente se cuidan, ¿no? Pues así es, juventud que sabe divertirse, pero también es responsable y sabe cuidarse, ¿no? Que justamente en lo que de repente por ahí hay todavía esos prejuicios de que ay, los jóvenes, todos locos, todos rebeldes, todos que no conocen los riesgos o no se saben medir, pero creo que también somos una juventud bastante consciente de cómo está nuestra ciudad, cómo está nuestro entorno y sobre todo la gente de la que nos estamos rodeando. Álvaro, ¿hay que seguirle a la fiesta? Vale, te sigo, sigo tus pasos. 01800-716-2330, la línea sin costo, así como el teléfono local 238-5111 y el messenger con la plática de este sábado rico en vivo a la calle radio @hotmail.com. Agradecemos los comentarios, las sugerencias y las invitaciones a las fiestas. Seguimos.